En primer lugar, abordaremos los conceptos básicos de sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Luego, nos introduciremos en las ventajas y desventajas que se derivan de vivir inmersos en ellas. Y finalmente, comentaremos sobre su impacto en el ámbito educativo.